Mundo Indígena al Día. Servindi Noticias. Brasil. Victoria indígena en Raposa, Serra do Sol. El Supremo Tribunal Federal STF respaldó la demarcación de Raposa, Serra do Sol a favor de los pueblos indígenas como únicos autorizados a ocupar la zona. El juez relator del caso, Carlos Aguirre Espíritu, manifestó que los 19.000 indígenas de las cinco etnias que ocupan esa reserva serán los únicos con derecho a vivir allí, porque se trata de tierras que pertenecieron a sus ancestros. El juez Marco Aurelio Melo, quien votó en contra, leyó durante 6 horas un alegato de 120 páginas donde afirmó que existe la posibilidad de surgimiento de un movimiento separatista en la Amazonía y mencionó intereses venezolanos y de otros países en esa región. Al respecto, las autoridades del estado de Roraima recordaron que la producción de arroz representa el 7% del Producto Bruto Interno del distrito. 46% del estado de Roraima son reservas indígenas, junto con 26% de territorio destinado a áreas de protección medioambiental, agregaron. El fallo, con 10 votos a favor y 1 en contra, ordenó la retirada de los arroceros de la zona fronteriza con Venezuela y Guyana, en un desalojo que promete ser pacífico. Ahora, cerca de 2 millones de hectáreas están reservadas exclusivamente a los pueblos originarios Ingarincó, Macuche, Patamona, Taurepang y Huapichana. El presidente de la Fundación Nacional del Indio, FUNAI, Marco Meira, saludó la decisión como una gran victoria de los indígenas. Además, adjudicó este acontecimiento como una reiteración de la política indigenista oficial a favor de las garantías de los derechos de los pueblos indígenas. La Reserva Raposa Serra do Sol, ubicada en el estado de Roraima, fue creado por el gobierno en 2005. El estado dio un plazo de 1 año para que los pobladores blancos se retiren del área. Sin embargo, tras una fallida operación de desalojo, la policía dejó en la justicia el análisis del caso. Actualmente, el 12% del territorio de Brasil ha sido concedido a reservas similares.